Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizani en Aspen FM. Nos vamos a Qatar, nos vamos a reencontrarnos con Federico Buizán. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien. Un placer enorme. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. Siguiendo muy de cerca todo lo que ustedes nos hacen llegar desde allí. Sí, exactamente. Bueno, un arranque de campeonato del mundo que ayer se dio por suerte, ¿no? Ceremonia de apertura, debut del primer equipo sudamericano, Ecuador, que le terminó ganando bien a Qatar por 2-0. Creo que pudo sacar una diferencia mayor, sobre todo por la distancia que se dieron, ¿no? Futbolísticamente en el arranque, primera media hora, donde aparecen 2 goles de Ener Valencia, donde Qatar tuvo algunas distracciones tácticas, individuales, y creo que Ecuador no generó tanto para lo que el partido le permitía. Pero bueno, también hay que poner el contexto, seguramente un debut de Copa del Mundo, una generación muy joven, pero lo trascendente para el equipo de Alfaro fue resolver y ganar el estreno, ¿no?, del Mundial. Primera vez que un país organizador, anfitrión, pierde un partido por Copa del Mundo. Bueno, esto también marca el contexto de lo que es futbolísticamente Qatar, que por más que se preparó durante mucho tiempo para jugar el Mundial, se nota que el equipo no estuvo a tono y que creo que rindió mucho menos de lo esperado por el propio entrenador, Félix Sánchez. Bueno, ya está ganando Inglaterra. Inglaterra le está ganando a Irán por 1-0. El gol lo hizo Bellingham, el futbolista del Borussia Dortmund, un partido que también, bueno, tuvo algún choque en el arranque, con la salida del arquero titular de Irán, que fue sustituido y estuvo cortado el partido, en una jornada que, bueno, va a tener otros compromisos por delante. Yo creo que uno de los más atractivos va a ser Países Bajos-Senegal, que se juega a 1:00 p.m, se corresponde al grupo de Ecuador y de Qatar, y bueno, a 4:00 p.m. va a Estados Unidos con Gales. Mañana debuta Argentina, el segundo equipo sudamericano, 7:00 a.m. Argentina va con Arabia Saudita, y bueno, por supuesto que la expectativa nuestra está centrada en el jueves a 10:00 a.m. hora de nuestro país, cuando Uruguay enfrente a Corea. Bárbaro, por allí, de repente lo que se vio aquí de Qatar, un equipo bastante ingenuo parece, ¿no? Sí, bueno, muchos errores defensivos, a mí me llamó la atención algunas situaciones que se dieron, creo que tiene que haber existido mucho nerviosismo, ansiedad por jugar un mundial, y bueno, también está el tema técnico de un equipo que, a ver, la mayoría de los jugadores juegan acá en el Saad de este país, no tiene jugadores con roce internacional, y por más que habían sido campeones de Asia y habían hasta participado en una Copa América, si vos eso el nivel futbolístico no lo vas marcando en el día a día, en tu competencia, en el desarrollo que vos tenés a nivel internacional, es duro que también lo pases a hacer a nivel de selección. Yo creo que se notó mucho la diferencia, a ver cómo expresarlo, en el oficio del futbolista sudamericano. Y que hoy juega en Europa, ¿no? Porque Ecuador tiene varios futbolistas jugando en Europa, en México, y eso se palpó en el primer partido. Y bueno, sacó ventaja y logra, creo que, un triunfo que, a ver, si hilo fino, creo que Ecuador debió aprovechar para sacar una buena diferencia de goles. ¿De Uruguay qué tenés para contar? Bueno, que nos vamos acercando, ¿no? Al jueves, que ayer entrenó, que, a ver, simplemente lo que muestran para los periodistas es muy poco, ¿no? Lo que se puede ver son 15 minutos de ejercicio de calentamiento, de algún jueguito, pero cuando Alonso trabaja con el equipo, puertas cerradas. Y ahí, bueno, lo que hay que conseguir es la información después. Y la verdad que en eso el técnico ha sido muy muy certero en pedirle al grupo que se mantenga lo más hermético posible, ¿no? Que se le diga poco a la familia, que se le cuente poco a los amigos, que se le cuente poco a los representantes, que se trate de guardar el 11 titular o lo que el técnico viene trabajando. Se ha filtrado alguna cosita, pero no como para tener certezas. Sí te podría decir que cada día es más firme que va a jugar Godín con Jiménez. Sí te podría decir que al lateral derecho, bueno, tenemos la duda de Puma, Rodríguez o Varela. Y que después, bueno, yo creo que es una duda más táctica, pero que también lleva el nombre a elegir, ¿no? Si juegan Vecino, Valverde, Bentancur, ¿quién es ese cuarto o volante o tercer punta, ¿no? ¿Jugará De La Cruz por izquierda, jugará De Arrascaeta como enganche, o el técnico insiste con Pelistri contra la banda o con Canovio por la banda? Me parece que de ahí no deberían salir las dudas que tenemos en este momento los medios de comunicación y seguramente los hinchas en el análisis previo de formación de equipo, ¿no? ¿Y tu palpite qué dice? La realidad es que no lo tengo claro, porque si hay algo que Alonso ha hecho fue tratar de sorprender, ¿no? Sorprender con cosas que nadie espera. Entiendo que es un mundial y que seguramente capaz que el técnico también apele a antecedentes que él tiene con sus jugadores y de repente, bueno, a cosas que está viendo en el día a día. Por eso te digo que de repente para mí llegaba con poco fútbol Godín, y creo que es una realidad que llega con poco partidos internacionales. Sin embargo, se ve que las señales que el técnico tiene del jugador en cancha en los entrenamientos es buena como para darle la titularidad. Entonces, hay cosas que yo no veo. Había dudas de lo físico con De Rascaeta, pero dicen que está bien. A mí me parece que si tengo que poner un jugador ahí para jugar atrás de Núñez y de Suárez, creo que De Rascaeta sería una gran opción, ¿no? Es verdad que cambiaría un poco el sistema táctico que realmente el técnico mostró, por más que ha sido en eso Alonso de que asumió, ha pasado por varios varios modelos, ¿no? Jugó 4-3-3, jugó 4-4-2. Terminó jugando muchas veces con línea de 5, pero realmente en los inicios del partido 4-3-3 o 4-4-2, entonces hay que ver un poco cómo termina de cerrar ahí la situación. Me parece que De Rascaeta, a mí me cuesta dejarlo en el banco si está bien en un equipo uruguayo. Bien, ¿y qué sabes del rival de Uruguay para este jueves? Bueno, Corea es una selección, a ver, muy física, muy dinámica, con mucho futbolista, yo diría de gran agresividad en los duelos directos. Tiene un enorme jugador que son el futbolista que juega en el Tottenham, que bueno, es la duda que tenemos a esta altura si se adaptó a jugar o no con una máscara. Pero bueno, creo que en definitiva, después tiene bueno un zaguero central muy fuerte que juega en el Napoli. Tiene algunos jugadores que ya tienen cierto oficio, ¿no? Los laterales van mucho al ataque, pero dejan espacios a la hora de volver. Esas cosas hay que tratar de interpretarlas y atacarlas. Es un equipo que no tiene pausa, ¿no? Y ahí es donde de repente Uruguay puede hacerle daño, con cierta pausa. Por eso creo también en la capacidad de Rascaeta para leer muy bien todo ese tipo de situaciones de juego, ¿no? Pero bueno, cosas que nos pueden ir dejando un poco la previa del partido, ¿no? Y esa situación de análisis. Pero después, bueno, está el trámite. Pero es un poco lo que te voy marcando. Mira, justo segundo gol de Inglaterra. Tercero ahora. Mete el 2-0, minuto 43, así que bueno, como que empieza a resolver también Inglaterra su primer partido de Copa del Mundo. Ya metió el tercero, en poquito rato. Ah, mira, bueno, se ve que entonces me quedé con la repetición. sí, ahí está, mira, sí, estoy viendo el festejo en este momento, pero no tenía el nombre de claro. Quien lo hace, ahora te lo voy a confirmar, pero bueno, tercero de Inglaterra, que bueno, prácticamente que liquida el juego en este momento, entonces, la selección inglesa. Bien. Fede, bueno, y allí la dinámica del lugar, la cantidad de gente que ha llegado, ¿cómo conviven? Bueno, hasta ahora, a ver, yo tengo también mi rutina y me parece a veces cuando los periodistas damos opiniones globales sin vivirlo, es bravo. Te diría que hasta ahora lo que a mí me ha tocado es convivencia sin problemas, pero tampoco estos últimos días estuve en la zona de mayor aglomeración, ¿no? No fui al Fan Fest, no voy a la zona que en este momento se juntan todos los hinchas por un tema de dinámica de trabajo, ¿no? Pero por lo que veo, más allá de que hay mucha gente, no han existido inconvenientes, no hay problema, la gente se está adaptando perfecto, y me parece que todo el mundo sabía a dónde venía, ¿no? Y más allá de que después uno trata de disfrutar, tampoco es hacer loco, ¿no? Y creo que ese es un poco el concepto. Tratan de disfrutar, de poner buena onda, sabe que no van a tomar con naturalidad cerveza en lugares que no lo tienen que hacer, pero igualmente viven con alegría estar en un país bien distinto al nuestro, ¿no? Los hinchas uruguayos todavía no se ven. Yo creo que entre hoy y mañana vamos a empezar a ver algún uruguayo en las calles de Doha, ¿no? Una de tus preocupaciones era la posible aglomeración en los subtes. ¿Se está dando eso? Bueno, ya hay más intensidad, sí, en los subtes, pero igualmente por ahora funcionan muy bien. No hay grandes colas. Reitero, por lo menos en los lugares que yo me estoy moviendo y que hago muchas combinaciones, no he tenido problemas. Fede, estamos en contacto y seguramente vamos a poder hablar antes del partido de Uruguay. Te deseo una buena tarea por allí. Saludo al resto de la gente. Gracias. Te mando un abrazo grande y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Era favorito de Inglaterra y ya lo está confirmando. Es un muy lindo partido a la 1:00 p.m, Países Bajos, Senegal. Es raro el partido ahí, Estados Unidos-Gales, entre, bueno, equipos que van a ir a aspirar por ese segundo puesto con Inglaterra, calculo. Y bueno, ya mañana tenemos jornada de 4 partidos, a las 7, a las 10, a la 1 y a las 4. Mañana debuta Francia, el campeón del mundo, que va a tener la ausencia de Benzema. Mañana debuta uno de los equipos que promete, veremos si ratifica, pero promete Dinamarca en este Mundial. Y México-Polonia, duelo directo para ver quién queda ahí con Argentina, ¿no? Argentina es el gran candidato, pero hay que ver ahí en el duelo directo entre México y Polonia para ver quién se mete, no sé si segundo, pero por lo menos con chance de avanzar a la próxima ronda. Así que bueno, ahora tenemos días, martes y miércoles, de 4 partidos por jornada, esperando el gran jueves, el debut de Uruguay. Así que te mando un abrazo y con mucho gusto en la programación de Aspen estaremos más adelante en contacto con ustedes. Dale, gracias. Hasta pronto. Abrazo. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.